mis cuentos. Hoy que no están tus ojos desafiantes, recorriéndolo todo cada instante, y dejando sin tul mis argumentos. Tus ojos tan benévolos y atentos, comulgan el amor y lo culminan, y convierten mi alma peregrina en el ave de presa que te invento, en el ave de presa que te invento. No llego a ser jamás lo que pretendo, ni logro imaginar cuánto quisiera que diera por brillar como tú piensas que brillo. Para afuera y para adentro, pero no moriré sin luz, te lo prometo, por si al final descubres mi agonía, cuando más libre soy más me dominas, y cuando más me voy más me regreso, y cuando más me voy más me regreso.